más y más. Mas lo que tengo no te lo daré. Soy tu casa, tu billete, un producto y ya. Que desechas al usar. Cuando se levante el humo, enfrentaré mi realidad. Ven, rescátame, que no puedo continuar. Me quiero sostener, mas ya no puedo pelear. Ven, rescátame, del destrozo que hay en mí. Puedo pretender que todo está bien. De rodillas aquí estoy. La máscara en mi rostro no me deja continuar. Hay alguien que se siente así. Cuando se levante el humo, enfrentaré